Pudieron a Handy hormiga marcha de una en una. ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha de una en una. ¡Hurra! ¡Hurra! La hormiga marcha con mucho tesón y mientras colita se da un chapuzón. Y las gotas caen y caen grandes como un chaparrón. Las hormigas marchan de dos. Yay!

Caminar. Hicori dicori doc, Pelusín subió al reloj. El reloj marcó, el cangrejo salió. Hicori dicori doc. Hicori dicori doc, colita subió al reloj. El reloj marcó, tomate salió. Hicori dicori doc. Por J, y mi jarra por J, ca, ca, ca, ca. Giran y giran, las ruedas del bus giran y giran. Estrella.